FM Moreno 90.1. Estación de radio. Muy buenos días, ¿cómo les va? Aquí comenzamos una nueva mañana en Recorte Informativo, viernes 20 de noviembre. Tenemos varios datos, informaciones, noticias para compartir con ustedes en la mañana de hoy. Ayer estuvimos trabajando en varios temas. Por un lado, seguir analizando y entendiendo lo que pasa en el barrio La Esperanza 2 o lo que ocurre ahora en Los Hornos, en el barrio Los Hornos, allí en Cuartel Quinto, donde están alojando a varias familias que fueron desalojadas el martes 3 de noviembre. Es importante seguir de cerca porque todo ha sido un proceso a largo plazo, ¿no? Lo que ha ocurrido. Muchas cosas se han resuelto en lo inmediato, pero otras llevan su tiempo y también su tiempo de derivaciones, se podría decir, porque es lo que ha ocurrido también en el último tiempo. Derivar a los vecinos de un lado para otro. Nadie tenía una respuesta clara, concisa, concreta respecto de qué hacer, de qué hacer con ellos, de qué hacer con las familias. Hoy a las 12, por ejemplo, hay una nueva reunión entre concejales y comisiones de vecinos de distintos barrios que atraviesan problemas con la tierra. Se va confirmando cada vez más el extraordinario negociado que hay de la tierra en Moreno. Cómo las inmobiliarias avanzan sobre el Estado. Porque se lo permite el Estado, claro, sí, sí. No es porque las inmobiliarias solas lo quieran hacer, o es decir, los empresarios, para ponerle el nombre preciso. Hay punteros políticos que venden los terrenos, funcionarios que lo saben y no dicen nada, no hacen la denuncia. Ven los números de teléfono que aparecen pintados en paredes en los barrios, pero no les llama la atención que pueden ser estafadores. Se les pasa de largo. Hacen un mea culpa. ¿Qué sirve a esta instancia? Bueno, sinceramente, ya no sé qué respuesta de un funcionario sirve a esta altura, después de todo lo que se ha vivido, pero sin duda es que suma a lo que se ha investigado en todo este tiempo. Por otro lado, vamos a escuchar la palabra del concejal Mirko García analizando algunos temas referidos a la actualidad de la política y lo social también aquí en Moreno. Seguramente lo recordará Juan Eugenio Ricci, dirigente radical de la Alianza de Moreno, últimamente más alejado de lo que es un partido político, pero sí con ideas claras, o por lo menos para darle otro contexto y contenido a la palabra política. Bueno, ayer conversó con Rubén Bustamante y hoy lo vamos a compartir con ustedes de algunos audios para escuchar un poco acerca de qué se trata esto. Estos serán algunos temas en la mañana de hoy. También me olvidaba, relacionado con el tema del 25 de mayo, una abogada de la CTA, María Inés de Angeli, pudo acceder a la causa en el juzgado de paz y, bueno, aportó varios datos respecto al expediente que se inició en el año 2004, la demanda civil que se inició en el año 2004 por las tierras en el barrio La Esperanza 2. Comenzamos Recorte Informativo, ya está mi compañera Cintia Medina, Victoria Espinosa, Víctor Castro y unos momentos en la operación técnica. Esto es Recorte Informativo, comenzamos. Buenos días. Try what I'm gonna try. I shouldn't go where I'm gonna go. I shouldn't ask for what I'm gonna ask for. But I don't know better. I know I should go on, go on, go on. Don't stop. I travel far and I travel wide. I thought I had lots of things to hide. I'm on a mission beyond a superstition. And I don't know better. I know.

internacionales, nacionales. Honduras. Micheletti se toma una semana. El mandatario de facto de Honduras, Roberto Micheletti, anunció ayer que renunciará al poder entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre para enfocar sus esfuerzos en las elecciones presidenciales que se efectuarán el 29 de este mes. También Micheletti advirtió que si durante su receso se presenta alguna situación que a su parecer perturbe la paz en el país, él volverá al poder. Los comicios que se realizarán en 10 días son considerados ilegales ante los ojos de la comunidad internacional por no ser el presidente legítimo quien las ampare. El presidente constitucional Manuel Zelaya calificó el anuncio como un burdo truco que ofende a la democracia hondureña. Nacionales. En la nueva ley. El titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Busso, se convirtió en el nuevo presidente del Consejo Federal de Comunicación. En tanto, el representante de Tucumán, Nicolás Golovitsky, será el nuevo vicepresidente y los miembros del Consejo en Autoridad Federal serán Eduardo Seminara, de la Universidad de Rosario, y el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Además, los representantes en Radio y TV Argentina serán Néstor Cantariño y Alejandro Verano de la Universidad Nacional de La Plata. Provinciales. Córdoba. Repudian agresiones. Un grupo de trabajadores de prensa de Córdoba que desarrollan habitualmente sus actividades periodísticas en la calle expresó ayer su rechazo a las agresiones que sufrieron en los últimos días por parte de militantes sindicales. Los casos más recientes fueron el del camarógrafo Luciano Ferrari y el del cronista Rolando Perona, golpeados y amenazados por militantes del SUOEM el jueves pasado en el Consejo Deliberante. La condena a los ataques a la prensa tuvo lugar en el acto que el Sindicato de Empleados Públicos realizó para reclamar aumentos salariales al gobierno de la provincia. Locales. Primeros pasos. La doctora María Inés de Angeli, abogada de la CTA, accedió a la causa en el juzgado de paz que inició el supuesto titular para desalojar las 15 manzanas en el barrio La Esperanza 2. La representante legal dijo que es una demanda civil que se inició en el año 2004 y que hasta la fecha no ha tenido actualizaciones. Es una demanda civil y esta orden está iniciada desde el año 2004. Yo quería hacer dos alusiones muy breves. En primer término, no existe un mandamiento de constatación actualizado. O sea, el juzgado cuando ordena estas medidas, las ordena en virtud de constancia de la causa del año 2004. Primer tema, con lo cual nosotros justamente ese es el argumento jurídico que esgrimimos, el hecho de desconocer, de no haber sido notificado. Esta determinación podría derivar en la nulidad del procedimiento efectuado el martes 3 de noviembre. Eso es lo que estamos justamente colectando pruebas. Todavía la nulidad no la hemos planteado. ¿Por qué? Usted sabe que una nulidad no se decreta solo con palabras bonitas, lamentablemente, sino que hay que comprobar. De Angeli explicó en segundo término que han detectado a 4 vendedores de terrenos que estafaron a más de 100 familias. Y el otro tema que yo quería señalar es que en un porcentaje muy alto, esta gente compró los lotes. Hemos detectado al menos, por lo menos, 4 vendedores con identidades distintas, representando distintas, no sé si inmobiliarias, empresas o qué cosa, con gente que pagó sus lotes con cifras importantes y que se encuentra con esto. ¿Han podido lograr que las personas que han sido estafadas puedan testimoniar? Hasta el momento. ¿No? Hasta el momento. Uh-huh. Y hasta donde sabemos, se iniciaron las actuaciones penales por la muerte de este joven, pero no, los testigos de los que tenemos, vamos a decir, acreditados, no han sido citados.

Regresamos. Bueno, Rubén entendió cómo no querés que esté yo. Me dijo, no, nada que ver, no. Sino que extrañamos tu presencia también en el programa. Bueno, continuamos después de una semana de estudio. Pasaron muchas cosas y también siguiendo de cerca lo que estaba sucediendo en el distrito de Moreno. Y lo que sigue latente es lo relacionado al predio de 25 de mayo. Bueno, el barrio Esperanza 2, porque es límite con el barrio 25 de mayo, y los acontecimientos, representaciones legales por un lado, nuevas posturas, también nuevas opiniones al respecto, y una situación que sigue latente y que muchos vecinos se encuentran todavía allí en la carpa esperando alguna respuesta, alguna solución, más allá de las que ya se dieron del municipio en las conversaciones y reuniones en las que nosotros algunas tuvimos acceso y otras, bueno, los que nos comunicaron los vecinos. Sí, hasta el momento lo que se sabe es que 7 familias habían sido reubicadas allí en el barrio Los Hornos, en Cuartel Quinto. Se sabe que el resto de las familias están en la capilla de 25 de mayo y otro grupo, 18 familias, están permaneciendo en el terreno que fue desalojado el martes 3 de noviembre. Con el temporal y la tormenta de ayer, bueno, las familias que están en el terreno sufrieron mucho. Se han volado los techos de las precarias casas que habían podido armar permanentemente y de forma precaria. Bueno, han perdido casi todo, colchones, ropa, alimentos. Así que ayer decía una de las vecinas que cualquier persona que esté escuchando y que quiera acercar todo material, bueno, servirá y mucho para el terreno allí donde están. En relación a lo legal, reescuchábamos en el panorama la palabra de la doctora Inés De Angeli. Escuchemos ahora más extendido lo que habla y la información que hay al respecto de la causa en la que ellos tuvieron acceso. Por primera vez, sí, una abogada tiene acceso a la causa. A través del juzgado de paz a cargo del doctor Francisco Radizani. Escuchamos la palabra de Angeli. Bueno, nosotros nos hemos presentado en la causa civil. Casualmente en el día de hoy han venido un grupo de vecinos afectados directamente por esto. Queremos hacer un llamamiento a todas las instituciones, sobre todo las abocadas, al tema de los derechos humanos de la zona. ¿Pudo ver la causa? Pudimos ver la causa, exactamente. Sí, el juzgado de paz letrado de Moreno permitió que ustedes observaran sí, la causa. Sí, yo tuve oportunidad de verla. Es una causa civil. Es una causa civil. Es una demanda civil, ¿verdad? Es una demanda civil y esta orden está iniciada desde el año, si la memoria no me traiciona, 2004, exacto. Con, yo quería hacer dos alusiones muy breves. En primer término, no existe un mandamiento de constatación actualizado. O sea, el juzgado cuando ordena estas medidas, las ordena en virtud de constancia de la causa del año 2004. Primer tema, con lo cual nosotros justamente ese es el argumento jurídico que esgrimimos, el hecho de desconocer, de no haber sido notificados. ¿Esto abriría alguna instancia de abre una pedir la nulidad del procedimiento? Exactamente. Esto es así, concreto. Exactamente así. Nulidad del procedimiento. Exactamente. Eso es lo que vamos a... que estamos justamente colectando pruebas. Todavía la nulidad no la hemos planteado. ¿Por qué? Usted sabe que una nulidad no se decreta solo con palabras bonitas, lamentablemente, sino que hay que comprobarlo. Claro, una nulidad se tiene que pedir cuando se reúnan todas las pruebas necesarias para decir el procedimiento del martes 3 de noviembre fue irregular y no cumplía con lo que está previsto cuando se emite una orden de desalojo, ¿no? Es importante lo que aportaba la abogada de la CTA, que es el representante legal de la CTA, porque habla de que la demanda, que es civil, tendríamos que consultar bien con un abogado para entender qué significa una causa civil, pero es iniciada en el año 2004, ¿sí? Y cuando habla de que no se han realizado las constataciones o actualizaciones de la misma, es que el juzgado de paz emitió esa orden de desalojo con los datos que tenía desde el año 2004. Bueno, hay que investigar más sobre este expediente y sobre esta causa, ¿no? Este fue uno de los puntos de irregularidades que aclaraba la doctora en este caso, pero también hay muchas preguntas todavía al respecto que se vinieron haciendo desde aquí, desde el Recorte Informativo. Una de las cuestiones claves es, bueno, saber quién es el dueño. Sabemos que se llama Francisco el dueño. El apellido no lo tenemos, pero se llama Francisco. y que depende de una sociedad anónima, que sería Lomas Sociedad Anónima. Escuchemos, poco a poco se va investigando y sabiendo más. Recordemos que esta es la primera vez que una abogada tiene acceso a una causa y así la información que nosotros trasladamos a la audiencia de FM Moreno. Escuchemos el segundo audio, en donde habla de esto, de las cuestiones de estafa, algo que se viene planteando desde un principio y que afectó a más de 100 familias allí en el distrito. Pagaron entre 1.500 y 4.000 pesos. 4.000 pesos. Y el otro tema que yo quería señalar es que en un porcentaje muy alto, esta gente compró los lotes. Hemos detectado al menos, por lo menos, 4 vendedores con identidades distintas, representando distintas, no sé si inmobiliarias, empresas o qué cosa, con gente que pagó sus lotes con cifras importantes y que se encuentra con esto. ¿Han podido lograr que las personas que han sido estafadas puedan testimoniar? Hasta el momento. Hasta el momento. Hasta el momento. Uh-huh. Y hasta donde sabemos, se iniciaron las actuaciones penales por la muerte de este joven, pero no, los testigos de los que tenemos, vamos a decir, acreditados, no han sido citados. Quedan muchas preguntas. Hay alguien que las tiene que responder, sea el juzgado de paz o sea la municipalidad a través de sus respectivas áreas, y entendemos que es el IDUAR, este organismo descentralizado, por Mariano West hace varios años. Y las preguntas son las deudas que tenía esta empresa o este supuesto propietario de los terrenos de las 15 manzanas, si la municipalidad se pudo comunicar con el dueño, si la municipalidad intervendrá de alguna manera para investigar quiénes fueron los estafadores que le vendieron los terrenos a la gente y que compraron de buena fe. Porque, vamos así. Sí, porque para vender terrenos uno tiene que tener un poco de información al respecto, ¿no? Por eso es tan amplio toda esta investigación. Ayer en el programa de televisión que se emite por Canal 13, Rubén Bustamante le consultaba al concejal del Frente Justicialista para la Victoria, Mirko García, si una estafa, en relación al tema, ¿no? Pues estaba hablando del tema del desalojo 25 de mayo, de lo que sucedió también el miércoles en la sesión, estos acontecimientos violentos que afectaron a las personas y a militantes de organizaciones sociales también. Si un estafador necesita de información para poder realizar esta tarea, para vender los predios. ¿Te parece, Rodrigo? Escuchamos. La palabra de el concejal del Frente Justicialista para la Victoria, Mirko García, en relación a esto, a las estafas, otro tema puntual de lo que está sucediendo hoy en el barrio La Esperanza 2. ¿Usted cree que alguien, usted conoce el barrio, usted conoce las calles, que alguien se atrevería a vender algún terreno sin conocer medianamente cuál es la situación que tiene ese estado, esa parcela? ¿Alguien lo haría? Mire, yo no soy un estafador. No me puedo poner en los zapatos del estafador. Sí, lo que yo puedo decir es que en muchos casos de estos yo he hecho denuncias, podríamos traer los papeles a la mesa, incluso en algún momento hubo gente detenida por el tipo de estas denuncias que yo he realizado, pero lo he hecho en el marco que es mi obligación, sin estridencias y sin alarde, porque me parece que es lo que corresponde. Hasta yo podría decir una grosería. El más ruin de los estafadores es aquel que estafa al pobre. El más ruin de todos. Todos son ruines, pero ese es el más ruin de todos. El más ruin de todos. ¿Sí? Es lo que ha ocurrido en este caso, ¿no? El estafador, los estafadores, le vendieron el terreno a aquellas familias más humildes. Entonces esto obliga a que alguien tome, como se dice popularmente, cartas en el asunto y que denuncie penalmente lo que ha pasado. Esto va a depender justamente de aquellos que tomen la representación legal, claro, de los vecinos en el barrio de La Esperanza 2. ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes eran los que vendían en el barrio? Porque es de público conocimiento. La abogada dijo que de público conocimiento, sí, para los vecinos. Los vecinos pueden identificar quién era el que le vendió tal predio y a qué costo. ¿Y qué papeles? Bueno, papeles que no tienen validez, según lo que nos informaban también los vecinos. Sí, incluso la abogada ya ha dicho que han detectado 4 vendedores, ¿sí? cuatro vendedores que en los últimos 7 meses aparecían en los terrenos y a las familias le decían: yo soy el propietario de esto, te lo vendo a 2.000, 3.000 o 4.000 pesos, ¿no? La pregunta es, ¿quiénes sabían que se vendían los terrenos? ¿Todos sabían? ¿Alguien lo denunció? Cintia, no sé si vamos a compartir en la mañana de hoy, si no será el día lunes, porque Rubén Bustamante pudo hablar con una funcionaria de la municipalidad respecto a esto, ¿sí? Una que tiene mucho conocimiento de lo que pasa el 25 de mayo. Dijo que ella veía antes que en distintas partes del barrio aparecía número de celulares y decía: vendo terrenos. Nunca pudo llamar para investigar a ver qué significaba esto, ¿no? Hubo y se instalaron más de 200 familias en el predio. Hoy está aconteciendo lo que ya sabemos, lo que lo transmitimos por FM Moreno. Y siguen pasando y se sigue conociendo diferentes aspectos relacionados a la venta de terrenos, en este caso en lo que es el barrio 25 de mayo, pero una metodología que se viene repitiendo a lo largo del partido de Moreno. Escuchemos ahora el otro audio del concejal Mirko García, en donde hace referencia a cómo toma el cuerpo o la opinión que él tiene en relación al Consejo Deliberante, ¿no?, de lo que sucedió el miércoles en la sesión, estos acontecimientos de violencia que generaron opiniones diversas. Cuando desde el gobierno hablaron de la que estuvo en riesgo la institucionalidad. Escuchemos al edil Mirko García. Yo no puedo hablar por el cuerpo, soy un integrante de ese cuerpo. Creo que no fue de la mejor manera que se tenía que haber llevado adelante. O sea, yo no tengo derecho de decirle a nadie que no se movilice, porque de hecho yo soy un militante que cree fervientemente que la movilización es un arma en defensa de nuestros derechos y de nuestras conquistas. Pero hay que detenerse a pensar en las metodologías. Yo no creo que haya estado en el ánimo de nadie producir lo que se produjo, pero de alguna manera esto sucedió. Y creo que ahí eso es lo lamentable. Tengo la obligación de creer que esto surgió espontáneamente, a través de broncas contenidas, y terminó así. De algo estoy convencido, no tenía que haber sucedido. Y la emergencia habitacional, porque es una frase también, hasta que suceden estos acontecimientos que son historias terribles, dolorosas. Mirna lo escribió con mucha precisión y el título es La Estafa. ¿De qué manera cree usted se puede comenzar siquiera a desmantelar una red que permite las estafas y que culmina con la firma del doctor Ravisani, altamente cuestionado, sobre el procedimiento en sí mismo, ¿no? Con mucho trabajo y con mucho compromiso de todas las partes, de los ciudadanos, de los funcionarios y de la justicia. Usted mencionaba la emergencia habitacional y yo me quiero detener un segundo ahí, porque esto se había charlado aquella noche con las comisiones que finalmente pudieron ingresar a charlar con los concejales, y era uno de los requerimientos declarar la emergencia habitacional. No sé si mi comentario fue atinado o oportuno, pero sí lo dije desde lo más profundo de mi convicción, que sería una hipocresía declarar la emergencia habitacional en el distrito, porque de hecho está, y la tendríamos que declarar en la provincia de Buenos Aires, y la tendríamos que declarar en la República Argentina, y la tendríamos que declarar en los países hermanos limítrofes con nuestro país, como Bolivia, como Paraguay, que son hermanos nuestros y que están sufriendo. Decía Mirko García, bueno, yo tengo que creer que fue la violencia, fue la consecuencia de la furia, de la bronca que tenían los vecinos, y que no fue por otra cosa. Versiones al respecto de lo que sucedió en el Consejo Deliberante fueron muchas también, ¿no? Y realmente, cuando nosotros estuvimos ahí ese día, se observaba la furia, la bronca, la necesidad de hablar, de alguna respuesta. La provocación. La provocación. Había ingresado una comisión que no era representativa de los vecinos, porque así lo decían los vecinos. Esto de nosotros queremos hablar, escúchennos, tenemos un problema. O salgan, en y todo en caso. Y en este caso, la municipalidad tiene incidencia y tiene que participar. Desde un principio, ¿no? Cuando los sucesos acontecen y sucede lo peor, como sucedió el día viernes, el 25 de mayo, que luego llegaban los camiones de mercadería tratando de solucionar un problema, pero se había perdido una vida. Y esto también en el contexto, ¿no? No había responsables claros. Sabemos que era una situación el clima, empezó a llover, pero bueno, es parte de la situación que se estaba viviendo. Se le cayó a una losa de su vivienda que estaba destruida también por lo que se pasó el antes, día martes por el incendio, por el incendio de las casas. Misma, esto aflojó claramente el material, ¿no?, de las casas. Por eso se necesita la presencia de los funcionarios municipales desde un principio en la problemática, no solamente para tratar de solucionar el problema con cantidad de mercadería, que así se veía llegar el día viernes cuando pasó lo que pasó en 25 de marzo. Claro, que también es parte del trabajo de la municipalidad, asistir ante una problemática. Pero el problema de fondo se solucionó en parte porque la municipalidad ha otorgado esos terrenos allí en lo más recóndito del distrito de Moreno, que es en Cuartel Quinto, a 28 cuadras aproximadamente de la ruta 24. Allí ahora están ubicando a nuevas familias. El resto espera. Espera en el terreno, espera en la casilla, espera en la capilla, perdón. Y el resto están dispersos en casas de familiares. Se perdieron muchas familias, no se sabe dónde están. Y si volverán algún día al lugar donde pertenecían, ¿no? Aparte, hay que comprender lo que significa mantener tres semanas, casi, sí, más de tres semanas, en esta situación, viviendo en una carpa con los chicos. Ellos siguen resistiendo, pidiendo que se reconozca eso que compraron en algunos casos. No es fácil, y también cuando uno tiene la posibilidad de acceder o estar en la casa de algún familiar, tiene que ir por cuestiones de cuidar a los más chicos. Bueno, vamos a seguir con este tema. Tenemos otra parte de la entrevista que realizó Rubén Bustamante a Mirko García relacionado con el tema de cooperativas. Algo importante también para entender la metodología, cómo se está llevando adelante este nuevo proyecto que ya comenzó en abril a través del Programa Social de Inclusión con Trabajo, el PRIS, y que hoy va a englobar a través de Argentina Trabajo los comienzos de este proyecto que nació de las organizaciones sociales y que se empezó a desarrollar en los distritos del conurbano bonaerense. Bueno, tenemos varios datos al respecto. Cada vez aparecen más números, convenios, contratos. Bueno, todo para trabajar desde aquí, desde este equipo de trabajo, para la semana que viene, ¿sí? Y alguien que tiene que responder también acerca de la información que tenemos. Continuamos con Recorte Informativo. Están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también, y algunos los amenazaron que los iban a prender fuego. Recorte Informativo, el otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y le decía que tenían que salir, y después empezaron a echar las casas. Hay palos que te revientan la boca, hay palos que siempre dicen que no, hay palos que si te buscan te embocan, y en esta vida no piden perdón. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Uruguay. El frente favorito. El candidato oficialista José Pepe Mujica se encamina a consagrarse presidente de Uruguay en segunda vuelta. Una nueva encuesta que le da 48% de intención de voto frente a 42% de su adversario conservador Luis Lacalle y 10% de indecisos. El 29 de noviembre los uruguayos elegirán en segunda vuelta al sucesor de Tabaré Vázquez, primer presidente socialista del país. En las elecciones del pasado 25 de octubre, el senador Mujica se impuso claramente a Lacalle, pero no consiguió el porcentaje necesario para consagrar ese día un segundo gobierno consecutivo para la izquierda en Uruguay. Nacionales. Se extienden las sesiones. El gobierno intentará aprobar en el Senado la reforma política que el miércoles tuvo el voto favorable de la Cámara Baja y busca que la iniciativa se convierta en ley a más tardar el 2 de diciembre. Para ello tendrá que prorrogar las sesiones ordinarias o bien convocar a extraordinarias para tratar únicamente esta propuesta. Para no perder tiempo, la Comisión de Asuntos Constitucionales está convocada para reunirse el próximo martes. Después de conseguir el dictamen favorable, el proyecto entrará en la cuenta regresiva. Provinciales. Santiago del Estero. Profesionales de la salud en lucha. Desde el día de ayer, los profesionales de la salud santiagueños se encuentran de paro. Los ejes de los reclamos giran en torno a mejoras salariales para el sector, problemas de infraestructura y falta de recursos humanos especializados. Los trabajadores de Santiago del Estero denunciaron la situación por la que están atravesando los hospitales, afirmaron que 15 nosocomios del interior cuentan con un solo médico y que no tienen la infraestructura necesaria para resolver los problemas que se presentan. La doctora Ana Marchese, referente santiagueña de FESPROSA, el sindicato, afirmó: en el Hospital de Niños de la capital solo quedan 35 pediatras y un solo neurólogo infantil para toda la provincia. En el caso de la maternidad de la localidad de La Banda, las cesáreas deben ser derivadas porque no cuentan con anestesistas. Locales. Entender la actualidad. El ex dirigente radical Juan Eugenio Ricci conversó con Rubén Bustamante y analizó la actual crisis partidaria y de representatividad en nuestro país. Ricci se preguntó qué significa hacer política hoy, poniendo como ejemplo las medidas de seguridad que intenta implementar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. La pregunta que yo me formulo ahora es: ¿qué es hacer política hoy? ¿Pasa a hacer política hoy por el partido político? ¿Por dónde pasa? ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es el tiempo? Yo eso es lo que quisiera reflexionar con otros amigos y compañeros que se planteen esta misma cosa, si realmente lo que nos interesa es la transformación y que nos dejemos de jorobar con estas cosas. Es decir, fíjate lo que estamos discutiendo, Scioli, es decir, más policía, más reglamentación ahora los chiquitos, más chiquitos, pero ¿se cree por ventura de buena fe que va a solucionar el tema de la inseguridad en esa forma? Es decir, no se ve que acá hay un sistema que reproduce constantemente estas situaciones. Luego de que varios concejales hablaran de que la institucionalidad del gobierno estuvo en riesgo el pasado miércoles 11 de noviembre en el Consejo Deliberante, tras la represión policial y la movilización de vecinos y organizaciones, Ricci planteó que no hubo institucionalidad cuando los vecinos del barrio 25 de Mayo fueron vulnerados de sus derechos. Fíjate que lo dicen cuando la gente llega hasta los bordes mismos de la institución física, del edificio físico, pero no lo dijeron cuando la desinstitucionalización llegó hasta la gente. Es decir, ahí no pasaba nada, no hubo ninguna queja de que está en peligro la institución, nada. Es decir, llega cuando les toca a ellos. Entonces, ¿de qué representatividad estamos hablando? Para mí, el motivo del 2001 no está resuelto. Es decir, aquella fue una crisis de representatividad. Seguimos vigentes en esa crisis. Cuando la falta de institucionalidad es visible solamente cuando ocurren este tipo de hechos y no cuando la gente es avasallada en un barrio porque no tiene dónde ir a vivir, a mí me parece que ahí hay una cosa paradigmática. Es decir, está muy claro de dónde está puesta la cabeza de lo que llamamos la representatividad social. Es la hora 10 y 5 minutos. 24 grados, 2 décimas. La temperatura, la humedad descendió al 63%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza.

cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Continuamos en Recorte Informativo. Pasaron 10 minutos. No, exactamente 15 minutos de las 10 de la mañana. 466-6559 en nuestra vía de comunicación. O el 15-61-54-0359. También nos pueden escuchar en vivo por internet ingresando en www.fmmoreno.blogspot.com. Allí hacen clic donde dice radio en vivo e inmediatamente nos pueden escuchar. Para todo el mundo. Lo que vamos a escuchar a continuación será la continuidad de lo que veníamos trabajando en los últimos días respecto a la situación que se atraviesa en el supermercado del Chivo, ¿sí? Donde todavía está tomado por los trabajadores desde hace 3 días. Hoy se cumple el tercer día, ya que se despidió a 11 empleados y por esto, con el acompañamiento del Sindicato de Comercio, han decidido tomar el lugar, el establecimiento, el comercio, y esperar a que la empresa, en todo caso, indemnice con el 100% a los trabajadores que fueron despedidos, que en total son 45. 11 en este caso ya han recibido el telegrama de renuncia. Vamos a la presentación telefónica. Rápidamente vamos a conversar mejor con Eduardo Gómez, que está en línea, es dirigente gremial, delegado del SEOCA, que es el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de la Zona Oeste. Eduardo Gómez, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo Pagalda te saluda. Hola, sí, buen día. ¿Cómo te va? Bueno, bien, bien. ¿Por qué no nos comentás cuál es la situación hoy en el supermercado? Es el tercer día de toma ya. Es el tercer día y, bueno, por ahora vamos por más, porque no se llegó a ningún acuerdo todavía. No quieren mandar ninguna garantía de poder llegar a un acuerdo y irnos bien, tranquilo. Ellos solamente quieren un acuerdo sin garantía. ¿Hubo negociaciones con el dueño de la empresa? Sí, pero él te dice que te da el 70% de la indemnización, pero sin acuerdo, sin garantía. Así, eso quiere decir que, como nosotros no conocemos a ellos, te pagan la primera cuota y después no te pagan más. Y eso nosotros no queremos. Si no hay una garantía de por medio, el acuerdo no se va a firmar. Eduardo Gómez, ¿qué pudieron obtener como información? ¿Se puede confirmar que está en quiebra las 3 cadenas de supermercado que tiene el Chivo? Sí. ¿Está en convocatoria de acreedores, sería? Está en convocatoria, pero la empresa para quiebra no está todavía. No. No hay ningún papel especificado bien que figure que diga que está en quiebra. ¿Siguen exigiendo la indemnización o la reincorporación de los 11 empleados que recibieron su telegrama de despido? No, la indemnización ya directamente. ¿Indemnización? Sí, aparte ya se sumaron la gente del cruce de Castelar y también se sumó la gente del parque. Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? Cintia, te saluda. ¿De qué forma se sumaron? ¿También tomaron las instalaciones? Hay una mitad que está trabajando supuestamente en la parte de ello. El supermercado todavía no se tomó hasta después del mediodía. Después del mediodía, calculan. ¿Puede haber una retención de tareas? Así es. Y hay gente del sindicato ahí que lo está apoyando en cada una de las sucursales. ¿Cuántos trabajadores serían en total aproximadamente los afectados en este caso, los que recibieron el telegrama de despido? De los que recibieron el telegrama de despido son 11. Eduardo, ¿y qué puede pasar con el resto de los empleados? Tenemos entendido que en el Chivo, que está aquí en Ruta 23 y Gaona, son 45 empleados. ¿Qué pasa con ellos, fuera de los 11? ¿No? ¿Corren el mismo peligro de ser despedidos también? El resto de las personas ya mandó su telegrama correspondiente comentándole la falta de pago de ellos, porque ellos, por más que no les llegó el telegrama, le siguen debiendo 2 meses de sueldo. Le siguen debiendo aguinaldo y, bueno, y los aportes que corresponden. Eduardo, ¿cuántos días ya van de toma del lugar? Son 3 días. Estuvimos el miércoles, jueves, viernes, 3 días. ¿Cuál es el ánimo que tiene la gente en este momento? Cansada, pero como dijo una persona conocida, ¿no? Dice, hasta que no se gane o tengamos algo, acá no nos vamos a mover, así que... Eduardo, ¿hay posibilidad de que intervenga el Ministerio de Trabajo? ¿Ya lo ha hecho? El Ministerio de Trabajo de La Plata está intervenido, todo. Pero como son ellos, la familia, el caso, Bebón y todo eso, no quieren llegar a ningún arreglo. Ellos quieren su plata y nada más. Bueno, los nombres que estabas dando, los apellidos, son de los dueños de todas las cadenas, ¿no? Te lo digo. Uno se llama Julio Lazo. Julio Lazo. Histórico dueño del Chivo, sí. Así es, que se quiso ir a poner como garantía de la empresa. Pero a nosotros esa garantía no nos da. El otro, el que da siempre la cara, que es Gustavo Begoni, pero sí, tampoco sí. Lo da. Y la otra es una chica, Lucía Magnoli. Que aparecen como representantes y también interviniendo en la negociación con ustedes. Así es, del Chivo. Bueno, la medida es quedarse ahí, entonces. La medida no vamos a quedar acá hasta que no se solucione algo. Eduardo, ¿tienen custodia policial? ¿Hubo algún acontecimiento de violencia, de enfrentamiento? Hay custodia policial y estamos instalados acá, pero pacíficamente. Nada más. Muy bien, Eduardo Adrián Gómez, delegado gremial del Chivo. Muchas gracias por la comunicación telefónica y seguiremos de cerca lo que ocurra. Listo, está. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Bueno, ahí escuchaban la palabra de Eduardo Adrián Gómez, que es integrante del Sindicato de Empleados del Comercio. Bueno, una situación que luego de 3 días no se resuelve. Parece que desde la empresa no están dispuestos a negociar el 100% de la indemnización, que es lo que exige el sindicato. Menos aún, y ya quedó descartada la reincorporación de estas 11 personas que ya fueron despedidas. ¿Qué pasa con el resto? Es la pregunta. ¿En las semanas siguientes también serán despedidos? Bueno, seguiremos de cerca entonces lo que ocurra así. Se espera eso es lo que anunciaba recién el delegado del Chivo, este trabajo en conjunto, ¿no?, con los otros las sucursales o comercios. Si se va a realizar la toma luego del mediodía. Bueno, acontecimiento que está creciendo. Hay que ver qué es lo que sucede. Teníamos la palabra ahí de Eduardo Adrián Gómez. Y una intervención más clara del Ministerio de Trabajo, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. cada cual representa un deseo. Continuamos en Recorte Informativo. Pasaron 20 minutos de las 10 de la mañana. Escuchaban la palabra de Eduardo Adrián Gómez, dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio. Seguiremos de cerca lo que ocurre allí también. Pero ahora vamos a escuchar la palabra de un dirigente peronista que en su momento perdió las internas con Santín, que era dirigente radical, para luego lo que se conformó como la alianza, ¿no? Y que tuvo su desplome, se podría decir, en diciembre de 2001, que dentro de muy poco tiempo se cumplirá un nuevo aniversario de esos días recordados por todos y que quedarán en la historia, ¿no?, de nuestra Argentina, de nuestro país, el 19 y el 20 de diciembre. Escuchamos la palabra de Juan Eugenio Ricci, dirigente peronista, que en el día de ayer pudo conversar con Rubén acerca de la representatividad, la institucionalidad, qué significa ser política, qué es un político, cómo se ha desvirtuado, cuál es el trabajo que debe realizar un dirigente, un político, el rol que tienen las organizaciones sociales. Bueno, fueron muchos los puntos analizados junto a Rubén Bustamante, y que trae un poco más de claridad, ¿no, Cintia? Sobre todo para entender lo que pasa hoy a nivel país, a nivel de discursos. Importante. Más que claridad, también un poco perspectivas, ¿no?, que te permiten entender la actualidad de lo que está sucediendo. Esta es la postura de determinado dirigente político y es la mirada que hay al respecto. Cuando se preguntaba qué es hacer política y se escuchaba en el panorama, lo relacionaba directamente con las declaraciones de mayor seguridad a través de diferentes medidas que anunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Pregunta si esto es la manera de ser mejor política. ¿O qué políticas públicas se necesitan para evitar todo esto, no? Todas estas determinaciones que ha hecho Scioli, ¿no? Escuchemos el primer audio. La pregunta que yo me formulo ahora es, ¿qué es hacer política hoy? ¿Pasa a hacer política hoy por el partido político? ¿Por dónde pasa? ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es el tiempo? Yo, eso es lo que quisiera reflexionar con otros amigos y compañeros que se planteen esta misma cosa, si realmente lo que nos interesa es la transformación y que nos dejemos de jorobar con estas cosas. Es decir, fíjate lo que estamos discutiendo, Scioli, es decir, más policía, más reglamentación ahora para ahora los chiquitos, más chiquitos, pero ¿se cree por ventura de buena fe que va a solucionar el tema de la inseguridad en esa forma? Es decir, ¿no se ve que acá hay un sistema que reproduce constantemente estas situaciones? Hoy tenemos, me parece a mí, ¿no?, en esto de escucharlo, es el para qué hacer política. Después podemos encontrar elementos de para qué se hace política. Me parece muy interesante es qué es hacer política. ¿Qué es hacer política hoy? No sé si coincide en esto, el para qué. Yo digo, si la política se transformó en una gran caja y un fenómeno de generación de puestos de trabajo, perdón por los puestos de trabajo, y los modelos son los que tenemos, por supuesto que algunos van a querer repetir esos modelos. Seguramente. ¿Sí? Por eso tenemos gente que puede vender terrenos. Claro. No es que salen de la nada. Tal cual. Ahora, a mí me parece que hacer política hoy, en primer lugar, es un salto en conciencia. O sea, yo creo que hoy, aventuro a pensar, digamos, que la política pasaría no tanto por las estructuras partidarias, sino por las organizaciones sociales. Pero las organizaciones sociales, por ejemplo, las ONG, también han sido cooptadas por mandatos extraños a los sentimientos, a lo que necesita la gente, digamos, ¿no? A tal punto que las ONG, fíjate que de lo que se ocupan es ver de los valores, digamos, ¿no? Es decir, cómo se hace justicia, cómo se hace equidad, y a mí me parece bien eso, pero jamás se problematiza y se historiza la situación para que se vea, para que la gente vea, para que veamos nosotros por qué estamos en este orden de cosas. Es decir, eso no se toca, es decir, se toca la justicia, la caridad, la solidaridad. Entonces, esa es una justicia, una solidaridad y una caridad, para mí, de menor fuste que la que yo pretendo. Es decir, yo pretendo sí. una historización, es decir, un salto en conciencia, que yo vea por qué estamos en esta situación. We'll be right back. cual representa un destino distinto. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Primera parte de Richie, vamos a escuchar la segunda, ¿sí? Donde aquí habla un poco de la institucionalidad, de lo que se ha hablado en los últimos días. Y que, claro, la postura de Richie es analizarlo desde un concepto, desde una forma más conceptual todo. Para no agregar más, escuchemos directamente lo que dice Richie y de allí directamente el panorama. A mí me parece que está pasando algo muy profundo, que a los políticos les pasa. Digo, yo amo la política, ¿eh? Pero lo que hoy se llama los políticos, los detesto, porque a mí me parece que están hace tiempo muy lejos, hace tiempo perdieron aquella verticalidad y la han reducido a una personalización, es decir, todo va bien cuando me va bien a mí. Sin ofender a nadie, a mí me parece que este es un hecho social comprobable, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que qué es hacer política hoy es algo que yo me lo quiero preguntar y me parece también que hay que generar, pues nadie tiene respuesta a esto. Y sin embargo, hay muchos elementos. Una grata interpretación y preocupante, y por eso es grata, que si usted observa que hay algo, me imagino lo interesante que sería conocer esa causa y encauzarla. Sí, sí. Porque la historia reciente, Richie, el año 2000, 2001, 2002, demostró una energía social que fue muy rápidamente absorbida por la clase política. Uh-huh. ¿Sí? Y había, ¿sí?, una combinación de factores que llevó a la gente que ganara las plazas. Uh-huh. ¿No? Claro. Porque hoy el trabajo que se hace es qué peligro que la gente está en la calle. Yo digo, qué interesante que esté la gente en la calle. Pero claro, y cuando vos hace un ratito hacías la pregunta qué es la institucionalidad o que los concejales dicen, ¿cómo fue lo que dijeron? Peligró, se puso en peligro la institucionalidad. Pero esa es una clave, porque fíjate que lo dicen cuando la gente llega hasta los bordes mismos de la institución física, del edificio físico. Pero no lo dijeron cuando la desinstitucionalización llegó hasta la gente. Es decir, ahí no pasaba nada, no hubo ninguna queja de que está en peligro la institución, nada. Es decir, llega cuando les toca a ellos. Entonces, ¿de qué representatividad estamos hablando? Para mí, el motivo del 2001 no está resuelto. Es decir, aquella fue una crisis de representatividad. Seguimos vigentes en esa crisis. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Afganistán. Karzai asumió su segundo mandato. Hamid Karzai prestó juramento ante el juez supremo de Afganistán en medio de fuertes medidas de seguridad. El 20 de agosto pasado, Karzai resultó ganador en primera vuelta para constituir un segundo mandato presidencial. Sin embargo, el candidato opositor Abdullah denunció fraude en esos comicios generales y renunció a su candidatura por asegurar que lo mismo sucedería en el balotaje. Tras quedar como único candidato, al actual mandatario fue investido para un nuevo periodo de 5 años. Nacionales. ¿El gobierno mentía? La justicia recibió un video del canal estatal que acredita que el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson estuvo en la casa de gobierno 2 días después de haber tratado de ingresar al país en agosto de 2007 con un maletín con $800,000 que le fue retenido en el aeropuerto. Fuentes judiciales informaron que ayer el juez en lo penal económico Daniel Petrone reclamó a Canal 7 una filmación que muestra a Antonini Wilson en el Salón Blanco de la Casa Rosada durante un acto en el que también estuvo presente el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Provinciales. La Rioja. Con la represión a la orden del día. Efectivos policiales dispararon balas al aire, golpearon y detuvieron a estudiantes y docentes del Polivalente de Arte de La Rioja cuando finalizaban una movilización. Los motivos de la marcha eran varios. El principal, reclamar que el dinero que se prevé gestar y gastar en la realización del paseo de entretenimiento Ramírez, que se calcula en 20 millones, se ha destinado a construir acueductos que ayuden a superar la crisis hídrica. Además, varios profesores fueron sumariados con la amenaza de no cobrar sus sueldos hasta que se resuelva la situación. Locales. En el terreno. Alrededor de 8 personas integrantes de la cooperativa El Trabajo Dignifica cumplen tareas de zanjeo desde hace una semana en el barrio Los Hornos. La decisión fue tomada por el IDUAR para dar acompañamiento a las familias que llegan de 25 de mayo y La Esperanza. José González habló con Recorte Informativo y detalló los problemas. Lo que podemos aportar, vamos a aportar. A veces estamos para ayudar. ¿Cómo fue que les avisaron para que vengan? El encargado de quien le podíamos dar una mano. Por eso te digo, para eso estamos, para dar una mano. Nosotros estamos ocupados ahora de hacer los zanjeos para que tenga salida del agua. Ese era el gran problema que tenía el barrio, que se inundaba justamente por eso, que no tenía salida del agua. González, integrante de la cooperativa El Trabajo Dignifica, remarcó que la permanencia de ellos en el lugar depende del IDUAR. Eso depende del IDUAR, de lo que ellos nos digan. Bueno, nosotros estamos para eso. Nosotros trabajamos debajo de un contrato. Si el IDUAR o la gente nos requieren acá, nosotros estamos para eso. Fuimos contratados para eso, para trabajar. Sí, esto es un barrio nuevo que se mudó hace 3 meses. Se inundaban. Ellos llovía y se inundaban todos. Sus casitas se inundaban. Entonces nosotros vinimos a hacer el zanjeo para que el agua tenga salida, se inunden. ¿Hoy comenzaron los trabajos o ya lo venían haciendo desde antes? Nosotros estamos desde jueves en este lugar. Es la hora 10:35. 24 grados, 2 décimas la temperatura, 63 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Correpi. Viernes, 20 de noviembre, 18 horas. En Plaza de Mayo. Presentación del archivo de personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado. Correpi. En democracia se sigue implementando la tortura de forma sistemática, aunque los medios y el gobierno de los derechos humanos los silencian. Correpi. Coordinadora contra la represión policial e institucional. Correpidifusión.blogspot.com. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Mm.

amar sin condición. Si tú ya te has sido, ¿quién sentirá tu cuerpo? ¿Quién te abrirá el deseo? ¿Quién sus caricias te darán? Manos de fuego, y aunque intento no me puedo resignar. Que ya no tenemos nada más que hablar. Eres como la luna llena en el mar, por más que corro no te puedo alcanzar. Porque te llevas toda mi alma cuando no estás. Eres como la luna llena en el mar, cuanto más corro tú más lejos estás. Si acaso te pudieras llevar mi soledad. Na, na, na, na, na, mi soledad. Continuamos en recorte informativo, 466-6559 para que se comuniquen, o si no, mensaje de texto. ¿No llegó ninguno, Vicky? No, al 15-61-54-03-59. ¿Llegó alguno o no? No. No, no, ningún mensaje. Bueno, les decíamos al comienzo del programa que teníamos una entrevista para compartir, realizada por Rubén Bustamante, con una funcionaria municipal. Estamos hablando de Yolanda Ortiz, directora de Entidades Intermedias, y que claramente es una referente en el barrio 25 de Mayo, lugar donde se produjeron los desalojos el pasado martes 3 de noviembre. Lo que dice Yolanda Ortiz, o en realidad lo que le preguntó Rubén, porque ella de forma propia, por voluntad propia, salió a explicar y dijo que no tiene ninguna vinculación con la venta de lotes en el predio de La Esperanza 2. ¿Sí? Escuchamos el primer audio donde Rubén le pregunta si ella tiene conocimiento de quiénes fueron los que vendieron los terrenos a las familias. Respondió lo siguiente. ¿Usted no sabe quiénes son los que vendieron estos terrenos en forma ilegal? No, no sé quiénes. ¿No tiene nombres, no tiene especulaciones? No, porque se dicen muchos nombres y yo en realidad, honestamente, en estas cosas, digo, soy del criterio que uno tiene que trabajar y que se tiene que construir, y yo soy una de las que más dice no se metan en lugares donde la gente le dice que son fiscales, porque después no sabemos qué va a hacer el dueño con los lotes. Casi todos los lotes tienen dueño. Es un hecho, pero por ahí, no sé si coincide conmigo, Yolanda Ortiz, que es un hecho gravísimo que dos o tres hayan estafado a 150 familias. Seguro, totalmente, y estoy en contraposición con todo eso. No, además de estar en contraposición, digo, ¿quién alguna vez va a buscar los elementos y decir estas son las personas que han estafado a estas familias que estaban en emergencia habitacional o que vinieron de algún barrio de Moreno o fuera de Moreno porque le informaron que acá se vendían tierras? Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que se presupone. Yo cuando digo algo, estoy presuponiendo en base a lo que me dijeron. Lo que yo pretendo es que la gente denuncie a quien le vendió. Y la gente para denunciar tiene que sentirse acompañada. Y yo te juro que acompaño a la gente. Pero fue hasta el asentamiento a decir, miren, yo soy una funcionaria política de este gobierno. No, ir a decir soy una funcionaria política, yo soy Yolanda Ortiz. Bueno, como quieras, soy Yolanda Ortiz, bueno. Funcionario o no. Pero ¿sabe qué pasa? Que diciendo que es funcionaria pública de un gobierno y que va a acompañar para frenar las estafas, me parece que le da un crédito distinto. No estoy diciendo ir a chapear con el cargo, ¿eh? Ah, no, bueno, son dos cosas distintas. Por supuesto, no. Porque de chapear, bueno, hay historias realmente de lesnables acá en Moreno de quienes chapean con el cargo. Sí, así que no son las mías. Bueno, pero no, en realidad, mira, se choca esto con uno, porque se choca lo social con la estafa, con la gente que fue estafada. Por ahí de buena fe y a veces no, porque digo, uno sabe que un terreno no sale ni 400 pesos, ni 1000 pesos, ni 500 pesos. Está mal que eso es sinvergüenza que estafa. Voy a algo que dijo usted que me parece relevante, ¿no? Que veía los cartelitos, sí, con el número de celular diciendo, sí, se vende. ¿Qué hizo cuando vio eso? La verdad, no hice nada, más de la bronca que me daba decir son unos sinvergüenza. ¿Y por qué no hizo nada? Porque a lo mejor porque tuve un rayo de idiotez, no sé, pero he caminado por ahí como para ver qué es lo que pasaba y había carteles de gente y lugares que no vivía nadie, había carteles que decían con números telefónicos y el error fue no haber tomado los números. Música. Uno como funcionario municipal, entiendo, Cintia, que puede ir y realizar una denuncia por lo que estaba ocurriendo en ese momento en el barrio 25 de Mayo. Bueno, es claro que en este caso Yolanda Ortiz no hizo nada al respecto, incluso reconociéndolo, como diciendo un rayo de idiotez, y por eso no pudo actuar cuando veía que aparecía el número de celulares en todo el barrio diciendo vendo terrenos. Lo mínimo, qué sé yo, llamar. Bueno, y preguntar quiénes son. El concejal Mirko García, en el audio que escuchábamos al principio del programa, decía: en algunas ocasiones yo me enteré de estafas y lo he denunciado. Y se tomaron las medidas necesarias. Más cuando uno tiene una responsabilidad política ante la sociedad, ¿no? Porque son parte de los representantes que se eligen periódicamente, lo eligen los ciudadanos de Moreno para que los representen y también velen por sus derechos. Y los acompañen en este caso, algo que no ha podido hacer Yolanda Ortiz, es decir, acercarse y hablar con los vecinos. Como funcionaria, quizás tiene otro crédito, bien como le decía Rubén, porque está diciendo, la Municipalidad de Moreno te acompaña en esto, lo acompaña a los vecinos para tratar de descubrir la estafa que ocurrió en el barrio La Esperanza 2. Escuchamos la segunda parte, seguimos relacionando con el tema de los carteles. Explícitamente le dijo Yolanda Ortiz, yo veía que se estaban vendiendo carteles. Usted me está diciendo que al ver esos teléfonos sí estaba en conocimiento que se vendían los terrenos. Sí. Y no hizo nada. No, la verdad, honestamente, no tengo que hacer la mea culpa, no lo hice. ¿Qué piensa de los asentamientos? Yo creo que, mira, hay que empezar a profundizar un poco la dignidad de que la gente pueda comprar su lote, digamos. El hecho de como cuando todos vinimos a vivir a 25 de mayo. ¿Sabés qué? Una cosa muy curiosa se está dando. Se está dando el enfrentamiento del que compró y se le exigió que tiene que pagar los impuestos y que había que pagar la luz y que había que pagar el agua y que había que hacer el plano y que la vereda era perimetral de tantos metros de la vía municipal. Se está dando como una bronca, digamos, ¿me entendés? Del que pagó, del que no paga. Entonces yo digo, lo que habría que hacer es buscar una manera de que la gente se sienta digna, que pague y que está segura. ¿Usted conoce al dueño de ese predio? No lo conozco. Sé que es un muchacho que sembraba y que tenía ahí sembrado hasta el año pasado, hasta este año, hasta marzo. Esa fracción, ¿eh? Esa fracción. Esa fracción. Lo demás fue loteado hace muchos años, todo en fracciones quintas. Esos los lotes eran fracciones quintas. Fue loteado hace bastante tiempo. Continuamos con Recorte Informativo y está nuestro compañero Rubén Bustamante, que ayer le pudo realizar esta entrevista importante, sobre todo por las declaraciones a Yolanda Ortiz, que es directora de Entidades Intermedias. Rubén, buenos días, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Buenos días, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy bien. Bueno, ¿a qué conclusión llegás, no? Luego de realizar esta entrevista con Yolanda Ortiz y con los datos importantes que aporta para que alguien tome esta investigación de forma más seria y se pueda llegar al fondo de la cuestión y descubrir quiénes son los estafadores que le vendieron los terrenos a la gente. Primero, que era algo que se sabía en el barrio. Es claro lo que está diciendo Yolanda Ortiz, y no con esto. Indudablemente hay que explicarlo todo, y me parece bien. Los que tratamos de hacer un programa medianamente responsable y serio, nos debemos en la obligación periodística, moral y ética de explicarlo todo. No estamos diciendo ni culpabilizando a Yolanda Ortiz en términos judiciales, tampoco en términos políticos. Vale muchísimo hacer la entrevista y que ella diga lo que todo el barrio comentaba, que se vendían los terrenos, que eran dos o tres personas, que nosotros todavía tenemos los nombres de pila, pero no el currículum completo. Y de cualquier manera se reproduce algo que lo he escuchado en infinidad de oportunidades que la gente tiene que denunciar. Cuando le decía a Ortiz que fue ella, y esto lo tengo que aclarar, la que me llamó porque tenía la necesidad de expresar que no tiene ningún tipo de vinculación con este entramado ni con lo que ha sucedido el 25 de mayo allí en el Predio de la Esperanza, esto es importante decirlo, sí hay una responsabilidad política que excede al mero funcionamiento del gobierno o del funcionario público. Me parece que hay una obligación moral. Si uno sabe, Yolanda Ortiz hace muchísimos años que trabaja en 25 de mayo, es una dirigente de allí, creo que creció a partir del trabajo que desarrolló en ese lugar, se debe a aquellas familias que pueden ser víctimas de una estafa, como ha ocurrido en esta oportunidad y como ocurre en varios lugares de Moreno. Esto por un lado, y otros audios que seguramente te van a pasar, que son más esclarecedores de lo que se debe hacer. No soy quien yo para señalarlo, sí lo he sostenido y lo seguiré haciendo, que el aporte que pueden hacer los funcionarios públicos, que algunos lo hacen, que esta es la parte que nos toca a nosotros corregir, porque me parece coherente decirlo, me parece honesto y me parece ético decirlo, algunos sí lo hacen, y debería ser mucho más público lo que hacen, es acompañar, pero acompañar no a ver a la denuncia, no, es presentarse, ¿sí?, y decir: aquí estoy, yo soy parte de un gobierno que no quiere permitir nunca más este tipo de estafas que golpean a los sectores más excluidos que ya están excluidos. Me parece que este es el punto a discutir, porque si se aguarda desde algún estamento público con responsabilidad que las personas estafadas se presenten en la fiscalía y denuncien a los sujetos que probablemente tienen cobertura política, es una burla hacia todos. Si fuera con el acompañamiento del gobierno, tiene otro carácter, ¿no? Sí, y fíjate que no estoy diciendo que lo hagan público, Si es que eso les puede traer aparejado algún tipo de complicación en lo que es el armado. Claro. Que vaya y se haga la denuncia. Y después, trabajar con la justicia para que la justicia defina los niveles de responsabilidad de aquellos que se han aprovechado de la necesidad. Y en algunos casos han hecho fortuna con esto. Y siguen caminando por las calles, por eso yo le decía en un momento en la nota, en la entrevista a Yolanda Ortiz, de Reino de la Impunidad. Si los que estafaron siguen caminando por 25 de mayo o aparecen por allí, es que reina la impunidad. Y si no, que alguien nos pueda explicar desde otro lugar por qué sucede esto. Muy bien. Bueno, seguiremos escuchando. Rubén, ¿querías agregar algo más? Sí, me parece que lo que ocurrió en el Consejo Deliberante, periodísticamente hay una ausencia de nuestra parte en recoger todas las opiniones. ¿Sí? Porque la generalización es algo que nosotros por ahí cuestionamos mucho, y en la velocidad, en la dinámica de lo que ocurrió en los últimos 15 días, le hemos utilizado a partir de declaraciones que no pueden representar todo el pensamiento, aun cuando algunos hayan dicho: bueno, esta es la opinión del cuerpo. Esto lo digo para que se pueda comprender. En ese sentido, lo que ocurre en la puerta de la municipalidad tiene algunas aristas que en voz baja muchos la comentaron. ¿Sí? Ahora tenemos que lograr que se expresen todas las opiniones para darle un marco de mayor sustentabilidad a las opiniones que nosotros vamos a seguir manteniendo, que se vio una represión, y que la institucionalidad, por lo menos para el equipo periodístico, lo que tratamos de argumentar en cada acción verbal o en cada pensamiento que se hace público, sin atacar a nadie, sino proponer, como lo decíamos en forma reiterada, sostener la invitación a que se defina lo que es la institucionalidad. Por supuesto, hay voces que generan polémica y voces que generan resistencia, porque hay una vieja frase en política que dice: todos tienen un muerto en el placar. Yo digo, algunos tienen un cementerio y siguen hablando. En ese sentido, es justo buscar todas las voces, y podrán entender aquellas que no han aparecido todavía en el programa, que la velocidad y también el criterio ideológico y periodístico que tenemos ha hecho que se puedan producir algunas injusticias en materia de expresión o de lenguaje, que tomamos el compromiso de ser corregidas a la brevedad, no porque nos la pidan, sino que me parece algo absolutamente justo y preciso con lo que ha ocurrido, y porque son voces autorizadas de lo que vieron adentro y afuera del Consejo Deliberante aquel día en la puerta del Palacio Municipal, en donde la sesión no se hizo, y todo lo que aconteció en los días previos y posteriores a ese hecho. Muy bien, Rubén. Bueno, estamos en comunicación luego y seguiremos escuchando la entrevista de Yolanda Ortiz. Quedan dos audios para compartir. Agrego una cosa, sí, más, si me permiten. El próximo miércoles se va a votar el presupuesto general de gastos del año 2010. Previo a ello, ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Como verán, hemos prometido en muchas ocasiones, la información nos impone, el presente, el ahora nos impone una dinámica de trabajo que nos ha hecho imposible analizar y trazar comparativos de lo que ha sido la fiscal tributaria y tarifaria de este año, del ejercicio presente y el próximo, pero se acerca a un 40% el aumento de tasas, de las tasas, y el presupuesto, según información oficial que pude recabar en la mañana de hoy, estaría para el año 2010 en 243 millones de pesos. ¿El trébol? Siempre hay que calcular un 10% sobre el ejecutado, pero nos va a sorprender. Creería yo que puede llegar a 28 millones o 29 millones. Rubén, ¿cómo te va? Cintia te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. En esto de que nosotros decíamos el ejercicio periodístico de todos los días, me parecía también importante en esta charla que tenemos, ¿no? Resaltar que también de nuestro lado escuchamos muchísimos testimonios que no coincidían con lo que había sucedido ese miércoles allí en las puertas del Consejo Deliberante de Moreno. Y eso también hay que decirlo, y por eso tratamos de la mejor manera posible poder transmitirle a la audiencia eso, los acontecimientos. Y lo hicimos así el día jueves cuando llegamos aquí con todos los audios. Para entender también, ¿no?, la interpretación que se puede hacer de diferentes sectores y opiniones, porque pertenece también a lo que es una sociedad democrática, en relación a un mismo hecho. Cuando Rodrigo decía, bueno, nos permite entender un poco más la política desde una arista, y ese es el trabajo que tenemos nosotros como periodistas, ver todas las aristas como para poder comunicar y que la audiencia desde ahí forme sus propios criterios. Claro, es correcto eso, y hay versiones, rumores que trataremos de avanzar en la medida de lo posible. Para nosotros lo vertebral, lo más importante, es la situación de esas personas que estaban allí el 25 de mayo, algunas se quedaron allí, las que están en la capilla y las que están en los hornos. Lo dijimos siempre, son los únicos afectados de esta situación. También hemos sido muy críticos del accionar de los dirigentes. Por ahí la equivocación ha sido tratar en la generalidad, pero sí tengo que decirlo, que no ha existido animosidad alguna para descalificar en la generalidad a nadie. Y es una radio, y lo que nosotros hacemos siempre está abierto a escuchar todas las opiniones, y agradecemos las críticas porque la tomamos como algo que nos permite seguir construyendo audiencia. Desde eso digo que tenemos que corregir algunas cosas y nos comprometemos públicamente a buscar todas las voces, y sí, de mi parte tengo que decir que escuché desde aquel día de la sesión del Consejo Deliberante que se había dirimido un interno en ATE. Hoy lo puedo decir en la distancia de los hechos, ¿sí?, porque comenzaron a reacomodarse las familias en una fragmentación que no la deseaba nadie, por lo menos de la gente que escuché, pero finalmente lo que ocurrió. Pero vamos a preguntar a los dirigentes de ATE, de la CTA, si ese día se dirimió en interna. ¿Sí? Porque este es el compromiso, y sabrá la audiencia que siempre nosotros damos nombres y le ponemos títulos, porque es lo que corresponde para que la palabra tenga algo de valor y algo de credibilidad. Y seguramente los militantes y dirigentes de ATE no van a escapar a la pregunta. Si no se formuló hasta acá, es porque había otra prioridad, y ahora asumimos el compromiso de consultar sin alejarnos del foco de atención que sigue siendo para nosotros la emergencia habitacional y las estafas que se producen en una arquitectura que nadie quiere desmontar ni desmantelar. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Y también, bueno, con el compromiso aquí de todos los días de seguir aportando a lo que es la construcción de lo que sucedió el día martes con el desalojo que afectó a 200 familias, como bien lo decías vos, sin dejar de lado la realidad que están viviendo estas familias hoy. Hasta luego, Laura. Hasta luego. Y porque caminamos del mismo lado, dando lucha, desenmascarando. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Unión Europea. El bloque ya tiene presidente. 27 gobernadores de la Unión Europea se reunieron ayer en Bruselas para tratar de superar diferencias políticas y designar al primer presidente y canciller del bloque. De este modo, el primer ministro belga, Herman Van Rompuy, fue elegido presidente de la Unión Europea. Catherine Ashton, del Partido Laborista Inglés, ocupará el cargo de alta representante de Relaciones Exteriores. El tiempo corría a los gobernantes europeos, ya que los cargos deben ocuparse antes de que entre en vigencia el Tratado de Reforma de la Unión Europea el próximo 1 de diciembre. Nacionales. Habla la empresa. El secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, presentaron ayer el plan de negocios de la línea de bandera ante la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de Privatizaciones. Al respecto, los funcionarios hablaron de los objetivos generales para 2013 de la empresa y en ese sentido señalaron que la intención es llegar a 63 aviones en vuelo sobre los 50 que ahora están operando. Como cuadro de situación, explicaron que en la actualidad la aerolínea tiene 29 aviones desprogramados, es decir, fuera de funcionamiento y con nulas posibilidades de ser reactivados, y 25 aeronaves en mantenimiento. Provinciales. Santa Fe. Problemas de años. Esta mañana el intendente de Santa Fe, Capital, Mario Barletta, brindó declaraciones tras un nuevo temporal en la ciudad y sostuvo que los abnegamientos son fruto de 20 años de desidia en materia de desagües. A su vez, Barletta estimó que para una obra integral de desagües que permita que no haya nuevas inundaciones pluviales, se necesitarían 9.000 millones con los que actualmente la municipalidad no cuenta. Locales. Declaraciones. La actual directora de entidades intermedias y ex concejal peronista Yolanda Ortiz, habitante y dirigente política en el barrio 25 de Mayo, salió a explicar por voluntad propia que no tiene ninguna vinculación con la venta de lotes en el predio La Esperanza 2, en diálogo con Recorte Informativo. ¿Usted no sabe quiénes son los que vendieron estos terrenos en forma ilegal? No, no sé quiénes. No tiene nombres, no tiene especulaciones. No, porque se dicen muchos nombres y yo en realidad, honestamente, en estas cosas, digo, soy del criterio que uno tiene que trabajar y que se tiene que construir, y yo soy una de las que más dice no se metan en lugares donde la gente le dice que son fiscales, porque después no sabemos qué va a hacer el dueño con los lotes. Casi todos los lotes tienen dueño. Ortiz dio cuenta que observó carteles de ventas, una operación ilegal, pero que no hizo nada al respecto. Usted me está diciendo que al ver esos teléfonos sí estaba en conocimiento que se vendían los terrenos. Sí. Y no hizo nada. No, la verdad, honestamente, no tengo que hacer la mea culpa, no lo hice. Por último, Yolanda Ortiz dijo que es momento que intervengan las embajadas de Paraguay y Bolivia y que se hagan cargo de las personas indocumentadas. Lo que yo también digo, y alguna vez me gustaría, que las embajadas de los países, de todos los redes que vienen a parar a Moreno, documentados, también se hagan cargo. Porque yo digo, si nosotros hiciéramos esto mismo en un país limítrofe o en otro país, ¿qué pasaría? Me pregunto, ¿no? Y si esto me pregunto, digo, porque siempre nuestro gobierno se tiene que hacer cargo y los hijos nuestros, ¿dónde están? Es la hora 11:06. 24 grados 9 décimas aumentó un poco la temperatura y la humedad bajó desde el 59%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS.

bailar contigo me hace olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo. Y así, así, juntos tú y yo. Continuamos en Recorte Informativo, 11 y 10 minutos pasado, un poquito más. Ya nos estamos yendo, pero nos quedan dos audios para compartir Yolanda Ortiz en esta importante entrevista que realizó Rubén Bustamante con la directora de Entidades Intermedias de la Municipalidad de Moreno y referente del barrio 25 de Mayo, donde se produjeron los desalojos. Escuchábamos en el panorama las declaraciones de la funcionaria Yolanda Ortiz cuando dice... y pide a las embajadas de Paraguay y Bolivia que intervengan en el asunto y que se hagan cargo de las personas indocumentadas. ¿Te parece, Rodrigo? Escuchamos más amplio lo que habló, lo que conversó con Rubén Bustamante. Lo que yo también digo, y alguna vez me gustaría, que las embajadas de los países, de todos los redes que vienen a parar a Moreno, documentados, también se hagan cargo. Porque yo digo, si nosotros hiciéramos esto mismo en un país limítrofe o en otro país, ¿qué pasaría? Me pregunto, ¿no? Y si esto me pregunto, digo, porque siempre nuestro gobierno se tiene que hacer cargo de, y los hijos nuestros, ¿dónde están, digamos? ¿Sabe qué sucede, Yolanda Ortiz? Que sí, que las personas que estaban en ese lugar son personas absorbidas por la mano de obra que los empresarios de la construcción toman, ¿sí? Puede ser. Que no, no, no, es... un montón de cosas, es, ¿entendés? No, no, pero más allá de conocer o no conocer, es gente de trabajo porque si usted se llegó al lugar, habrá visto ladrillos, es decir, estaban no en discuto, plena etapa de construcción. No discuto, había casas muy... hay, y hay casas muy lindas. Hay casas muy lindas en el lugar. Si usted ha recorrido el lugar, se dará cuenta. Sí, sí, sí. Hay una al fondo que está terminada. Mire que es una casa bellísima. Sí. Hay casas con techo de teja, unas casas hermosas. Digo, no estoy diciendo que sea una casa fea. Para usted debería intervenir las embajadas. ¿De qué forma? ¿Evitar que lleguen a Moreno, a la Argentina? ¿De qué forma? No sé cómo se ingresa. Digo, a ver, Bustamante, seamos honestos. Nosotros salimos del país. ¿Con qué documentación tenemos que salir? Y con toda la documentación que con corresponde. Toda la documentación que corresponde. Sí. A esto me refiero. Bueno, sí, claro. Bueno, sí, sí, sí. Por eso... Yo tengo muy buena gente, me relaciono con toda la gente extranjera, no tengo problema, me llevo bárbaro. No, por eso hace dos años atrás, le recuerdo, el presidente de la Nación, siendo presidente de la Nación, Néstor Kirchner, hace tres años atrás, lanzó precisamente un programa de regularización de documentos precisamente para los hermanos de Latinoamérica que llegaban de Argentina, para darle un marco legal, es decir, que está hecho esto. Después, si no se cumple, ya es parte del gobierno que no se cumple. Claro, claro, ¿no? Lo que yo digo... A ver, tenemos que tener igualdad para todos, igualdad para todos. El problema, Rodrigo, está en aquellos hermanos latinoamericanos que nosotros escuchamos que no tienen documentos. ¿Allí está el problema? Además de no tener documentos, no tienen casa... Algunos tienen trabajo, otros no. Algunos son absorbidos por la mano de obra para la construcción, porque trabajan muy bien y tienen una facilidad tremenda, ¿no? Para trabajar en la construcción y levantar sus casas, ¿no? Con sus propias manos. Los documentos, claro que se los tiene que hacer. En todo caso, Yolanda Ortiz puede llamar al consulado de Paraguay para pedirle que intervenga. Creo que también lo puede hacer, ¿o no? Siendo funcionario de la municipalidad. Como también podría denunciar a aquellos que supo o que sabe si vendieron terrenos y estafaron a la gente. Continuamos, escuchamos ahora sí el cuarto audio, segundo de esta parte. Que vuelve sobre el tema de los terrenos, ¿sí? Las últimas declaraciones de Yolanda Ortiz de esta entrevista tan importante que le hizo Rubén Bustamante. Esa estafa fue llevada adelante por punteros políticos. Y son algunos referentes políticos, sí, obviamente. ¿Usted los conoce? A organizaciones, algunas sí los conozco y a otros no. Estoy hablando antes del desalojo, ¿eh? Sí, sí. Antes del desalojo. Antes del desalojo. Con eso... del desalojo también hubo sí. Gente en la carpa haciendo especulación. Con esos elementos, Yolanda Ortiz, ¿no podría siquiera presentarse ante la justicia y decirle a un fiscal, tengo esta percepción como para trabajar lo que es el delito original... y evitar que esto se reproduzca en Moreno? Sí, bueno, pero a ver, digo, yo no soy el bastión de la justicia, digo, no me creo tan... No, estoy diciendo, si usted con estos elementos, usted no se puede presentar ante un fiscal y decir, tengo esta sensación por elementos que recolecté en todo este tiempo, que fulano de tal, que dice usted lo conoce, habría llevado adelante esto que ha afectado la dignidad, la integridad física, la integridad moral de familias que hoy no saben a dónde van a ir. Algunas están, como usted sabe, en los hornos, otras en la capilla, otras en el barrio. Pero no está mal que estén en los hornos, porque en los hornos le van a dar un lugar para ellos. Yo estuve en el día de ayer, estoy planteando si alguna vez puede ser usted el primer caso, bueno, hay otros casos, sí, pero que un funcionario público del Poder Ejecutivo se presente y diga, esto es lo que creo que pasó. Es que yo creo que ya se ha presentado ante la justicia esto. ¿Quién lo presentó? Legales y además tierras. Digo, sí, pero usted usted me dijo que tiene algunos nombres que cree podrían haber llevado adelante la maniobra. Sí, seguramente. ¿Usted puede aportar estos nombres a la justicia? ¿Sabes qué pasa, Bustamante? Vos tenés, cuando afirmás algo, tenés que tener la prueba concreta. Y la gente a veces por miedo o por amenaza, no sé por qué causa, no quiere dar nombres. Es el reino de la impunidad. Está influenciada, sí, la gente. Es el reino de la impunidad, entonces. Yo lo veía el otro día, digo, pucha, tanto miedo le tienen que a todo el mundo actúa como patota, por eso tienen miedo, digo, de hablar, de denunciar, de decir, esta persona me estafó. Cuestiones que habla Yolanda Ortiz, en este caso con su rol, ¿no?, como funcionaria pública, que se hablaban en 25 de mayo, que se mencionaban, o sea, los vecinos saben quién les vendió los terrenos. El tema es que aquí, Yolanda Ortiz, como empleada del municipio, ¿no?, que se debe justamente a las funciones de los habitantes de Moreno, también sabía lo que estaba sucediendo. Y conoce también a esos referentes políticos, como dijo, que vendían los terrenos, o punteros, llámelo como quieran, ¿no? Esto también está la pregunta de latente, porque no la contestó en ningún momento, es si se va a hacer la presentación pública ante la justicia. Ya sabemos que no es un bastión, ¿no?, de la justicia, pero sería un elemento para comenzar a investigar y que estas más de 200 familias que quedaron desalojadas y esta situación no se vuelva a repetir. Porque después también nos preguntan, bueno, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se conocía lo que estaba sucediendo en 25 de mayo? Por otra parte, Yolanda te dice, los vecinos tienen miedo de denunciar quiénes fueron, por quiénes fueron estafados. No es que tienen miedo, porque ya lo han dicho. Ya dijeron los vecinos, fuimos estafados. Esto es la verdad. Nos vendieron terrenos a X cantidad de dinero y fuimos estafados porque no son nuestros. Ya lo han dicho. Ahora la justicia o alguien tiene que intervenir para que esto llegue a una causa penal, o por lo menos investigue quiénes son estas personas. Y en todo caso, que algún abogado cite a declarar a todos los funcionarios que saben algo respecto del 25 de mayo, como Yolanda Ortiz. Que diga, bueno, ¿usted conoce a estos punteros políticos referentes? Los nombres, los apellidos. Esto le va a servir a las familias que hoy están distribuidas por todo el distrito de Moreno. Finalizamos y estamos cerca ya. La pregunta queda latente, ¿por qué no se hace, no? Y eso no podemos especular absolutamente nada, pero y tampoco sí está la podemos agregar más nada, ¿no? Continuamos con Recorte Informativo. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. Llamaron por teléfono, hay mensajes también. Edith felicita a Rubén Bustamante por la entrevista y dice que no tiene desperdicios. No tiene desperdicios. Llegó un mensaje y dice, aguante Recorte, siempre aportando para esclarecer. A ver, ahí no, se escucha es bien. El problema de la radio. Repito el mensaje, aguante Recorte, siempre aportando para esclarecer. Por las dudas, si sí, realmente no se escuchaba, no lo sé. Estamos finalizando Recorte Informativo del día de hoy, lo viernes repito el mensaje. 20. No, Rodrigo, ya está.